El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. La Iglesia presenta en este domingo el tema de la fe. Es una virtud teologal. Fe, esperanza y caridad son virtudes teologales. ¿Qué quiere decir que sean virtudes teologales? Teo, Dios, ¿verdad? Tiene como objeto propio, como finalidad y referencia exclusiva a Dios. Las tres virtudes teologales vienen de Dios y van a Dios dirigidas como objeto propio. Es decir, cuando yo hago un acto de fe, lo hago a Dios. Está la fe humana también, que eso no es una fe teologal. La fe humana, alguien me dice que algo y yo le creo. Fe humana, eso no es la teologal. La teologal es porque le creemos. Creemos en Dios y le creemos a Dios. Son dos cosas. Hay gente que dice: yo creo en Dios, y se quedan contentos como si eso ya estuviera. El demonio cree muchas cosas que no le son permitidas conocer, pero sabes que están. Pero no le sirve para nada. Hay gente que el ateo, o el que quiere atacar a Dios de alguna manera, supone. Nadie quiere atacar al aire, ya lo supone como existente. Es decir, creer en Dios es una cosa que no sirve para nada si yo no le creo a Dios lo que Él me dice, lo que Él me da a conocer. Creo en Dios que existe, que se presenta naturalmente a mi conciencia a través de las cosas creadas, no necesito demasiado, pero creerle a Dios ya es más difícil. Entonces es importante creerle a Él. ¿Y cómo hago yo para creerle a Dios si no conozco lo que Dios me ha dado a conocer? Si no lo conozco, si no lo tengo presente, no puedo hacer los actos de fe. Bien, esta fe que nosotros tenemos en la tierra, ¿qué es? Es un conocimiento. Estoy conociendo cosas, pero no es un conocimiento que haya partido de mí. Es un conocimiento que Dios me da y me lo da a conocer a través de la revelación, no a través directamente de mi conciencia o de mi alma, sino a través de la revelación. Es algo objetivo. Dios dice: esto es así. Ahora, no lo vemos, no se ven esas cosas, pero son muy ciertas. La vida eterna, la encarnación del Verbo en las entrañas de María, el misterio de la Santísima Trinidad, la presencia real de la Eucaristía, los siete sacramentos, la Iglesia como esposa de Cristo, fundada e instituida por Él, la asistencia del Espíritu Santo en el magisterio del Papa, cuando habla ex cátedra. En fin, toda la verdad de la existencia del alma, que también podemos llegar a saberlo por la sola razón, que tenemos un principio espiritual, pero por las dudas, porque no todos llegan a ese conocimiento, Dios también lo hace conocer. Dice que vamos a morir, también lo sacamos de la experiencia, pero Él también lo afirma. No sea cosa que nos olvidemos, son cosas básicas. Que va a haber un juicio, que el alma se va a separar. Y cuando se separa el alma del cuerpo, que es la muerte, inmediatamente la fe sigue todavía. Se pierde, ¿qué cosa? Ni la esperanza se pierde, a no ser que uno vaya directamente al cielo. Si el alma se desprende y se va al cielo, ya no hay esperanza ni hay fe. Porque la fe, que es un conocimiento, no se necesita porque tengo la evidencia de las cosas. Ya tengo la evidencia delante. Y la esperanza se fue, porque ya tengo lo esperado, ya no espero más nada, tengo lo más esperado y lo único que puedo esperar, al mismo Dios. Pero si voy al purgatorio, aún la fe está de ciertas cosas y la esperanza de salir del purgatorio, la esperanza de darme el premio eterno Dios cuando pase por esa prueba del purgatorio, es decir, que todavía continúan. Solo en el cielo se pierde la fe y la esperanza, pero se conserva el amor. El amor del cual necesito de la fe. El amor no puede estar sin la fe, sin el conocimiento. Pero después ese amor se mantiene. Acuérdense que hay una diferencia entre amor y amor simplemente y caridad. La caridad es el amor que uno tiene, el amor humano, elevado por la gracia y unido al amor de Dios, que se transforma en infinito, no porque yo pueda amar infinitamente, sino porque el amor de Dios tiene esa característica. Mi pequeño amor unido al amor de Dios se llama caridad y me eleva enormemente. Por eso es importante eso. Si uno está en gracia de Dios, se unen mi pequeño amor y el amor de Dios, se unen. Pero si uno no está en gracia de Dios, solo se queda con amor humano, que no alcanza la eternidad, no sirve para méritos. No tenemos méritos si no tenemos la gracia de Dios. Si tenemos pecado mortal no confesados, si no estamos confesados y con el sacramento del bautismo, no nos sirve para nada. Podemos tener amor humano, como un ateo, como cualquier persona que no cree en Dios. ¿Tiene amor? Sí, tiene amor. Ama a su esposa, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Pero es amor humano que no llega más que hasta cierto punto. No puede trascender lo natural, porque no somos seres, estamos metidos en la naturaleza. En cambio, cuando uno recibe la gracia de Dios, no se queda en el plano natural nada más. Dios lo levanta, wow, y todo lo que realiza, cualquier cosita que realice, tiene mérito eterno, toca a Dios, se llama caridad. Una persona vive de caridad, vive la caridad auténtica, el amor de Dios y de Él se fusionan. Ahora, en el cielo nosotros necesitamos, la fe va a la inteligencia, son cosas que debemos conocer acá, la fe apunta aquí. Dios me da a conocer cosas en el entendimiento para que yo lo baje a la voluntad y lo ejecute. En la voluntad está el amor, en la inteligencia está la fe, como sujeto. Ahora, el amor en la voluntad, que es una potencia del alma, va a permanecer. Pero lo que está acá en la cabeza, yo necesito algo en la inteligencia, porque el ser humano tiene dos cosas maravillosas que son las potencias del alma: conocer y amar. Por eso es libre. Y ya Dios conoce y ama, el ángel conoce y ama, el ser humano conoce y ama, un gato no conoce y ama. Espiritualmente tiene conocimiento sensitivo de los sentidos y tiene voluntad, apetito, pero sensible, busca lo que le conviene y ni se da cuenta lo que le conviene, solo es espontáneo, ¿verdad? Pero en el ser humano eso es espiritual. Entonces, en el entendimiento, en el cielo, necesitamos que venga algo aquí. ¿Cómo se llama eso? El Lumen Gloriae, una luz que Dios tiene reservada darnos en el entendimiento, por el cual refuerza, dispone y eleva las capacidades del alma para poder entrar en sintonía directa, cara a cara con Dios. Es una gracia. Esa luz que vamos a recibir reemplaza la fe. Y esa luz, la intensidad de luz, depende de la intensidad de amor con el cual yo he muerto, el amor con el cual yo me voy de este mundo, mi bagaje, mi mochila, la mochila de amor que yo me llevo, va en proporción a eso, esa luz maravillosa que me va a permitir contemplar cara a cara a Dios. No todos los que contemplan a Dios cara a cara, directamente, lo contemplan y lo amarán con la misma intensidad. No todos. El que menor de todos lo haga estará satisfecho. El que más lo haga, pero todo depende del grado de amor. Cada uno tiene un grado distinto. No existen dos amores iguales. No existen dos luces iguales que Dios va a dar en el entendimiento. Ni siquiera los ángeles tienen el amor igual, ni la luz igual en su entendimiento. Ellos también necesitan el lumen gloriae. Ellos tienen la luz de la gloria y la virtud de la caridad. Dos virtudes que tienen los ángeles también, porque actúan conociendo y amando. Bien, ¿qué importante es la fe? Si yo no tengo fe ahora, no podré tener amor tampoco. Y el amor después depende para esa luz que Dios me va a dar que reemplaza la fe. Ahora, es difícil vivir de la fe, no es fácil vivir de la fe, más en un mundo en el cual estamos. ¿Cómo hago yo para vivir de la fe? Vamos a lo simple. Para vivir de la fe, ¿cómo hago? Tengo que ponerme como si me pusiera anteojos. Voy a empezar a mirar las cosas no como yo las conozco, sino como las conoce Dios y como las está mirando Él. Entonces, a partir de ahora voy a hacer este ejercicio. Estoy con una persona y trataré de pensar cómo la está mirando Jesús. Porque la está mirando del cielo. Cuando yo hago eso, me conecto de alguna manera a la fe, porque estoy creyendo que Dios la está mirando. Yo creo que en la vida eterna. Entonces trato de mirar como Dios miraría. Trato de observar las cosas como si ya estuviera yo en el cielo y darle el valor que tienen las cosas como si yo ya estuviera en el cielo. Eso es vivir de la fe. Por eso que una persona que vive de la fe no desespera, porque tiene otra forma de mirar las cosas. Por eso una persona que vive de la fe y tiene inconvenientes, como que lo van a matar, le van a cortar el cuello, lo van a despedazar, hasta podría tener alegría. Sí, como los santos que fueron martirizados con alegría. ¿Por qué? Porque están mirando las cosas con la luz de la fe. Ojo, no son estos, ya veo que me van a querer pedir estos anteojos, no tiene nada que ver los anteojos, ¿verdad? La luz es una forma que uno tiene de mirar la realidad de las cosas. Por eso que no se entiende un católico, una persona que dice, yo tengo fe, y mira las cosas como una persona mundana, las mira igual, los mismos criterios, los mismos juegos, diversiones, lo mismo. Entonces no es católico, no tiene fe. Porque necesita divertirse como el mundo, no tiene fe. ¿Puede divertirse? Claro. Fíjense los pájaros, cómo juegan en los árboles. Miren los cachorros de los perritos, cuando son cachorros, porque si son grandotes andan jugando ya. Por eso los hombres adultos juegan también, pero ya con cierta medida. Pero lo lúdico es algo que Dios ha creado y lo ha puesto en la naturaleza. Entonces, la sana diversión es algo hermoso. Y uno la tiene que no solamente buscar, sino proponerla también. Hay sanas diversiones, pero hay diversiones que el mundo presenta con otra óptica, porque es para el hombre como fin. O sea, es para que tú te deleites en los sentidos plenamente ahora sin importarte el mañana. Y te puedes caer borracho y drogado, no importa el mañana. Has llegado al paraíso terrenal y es el hoy. Lo que existe es una gran mentira, pero pareciera que es así, es una gran mentira del demonio que te hace ver de una manera distinta la realidad. Haz esto y serás feliz, claro, no te deja ver todo, ni tu esposa que te está, que después tienes que decirle, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tus compromisos, nada, no te deja ver nada. Es una forma de mirar miope, o con un ojo, o apenas, un poquito. Entonces tenemos que esforzarnos por ver la realidad de las cosas desde la fe. Si quieres alcanzar la vida eterna, mira como Dios mira. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te mueres y no sabes cuándo. Entonces observar desde el cielo las cosas, como si ya estuviéramos ahí, nos va a dar eso una gran sabiduría y nos va a obligar a ver, a revivir la fe. Y si uno mira las cosas de esa manera, quiere hacer obras de caridad porque tienen sentidos. Y voy a terminar con algo hermoso, el maravilloso himno de la fe de Hebreos 11. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven, pues por ella adquirieron gran nombre los antiguos. Por la fe conocemos que los mundos han sido dispuestos por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible ha tenido origen lo visible. Por la fe Abel ofreció a Dios sacrificios más excelentes que Caín, porque Caín no tenía fe. Y por ellos fue declarado justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por ella habló aún después de muerto. Por la fe fue trasladado Enoc sin pasar por la muerte, y no fue hallado porque Dios le trasladó. Pero antes de ser trasladado recibió el testimonio de haber agradado a Dios, cosa que sin la fe es imposible agradar a Dios, que es preciso que quien se acerca a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le buscan, que va a recompensarnos, eso es. Por la fe, Noé, avisado por divina revelación de lo que aún no se veía, movido de temor, fabricó el arca. Miren que hay que ponerse a trabajar, Miren la fe, dejar su trabajo, su sustento, y ponerse a trabajar para el Señor, donde lo que estaba construyendo no tenía sueldo, no tenía forma de comer haciendo una barca, tenía que... Por la fe fabricó el arca para salvación de su casa, y por aquella misma fe condenó al mundo, haciéndose heredero de la justicia según la fe. El que vive de la fe se da cuenta que el mundo está condenado, no el mundo creado por Dios, el espíritu del mundo que ha rechazado ver la realidad con los ojos de Dios. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Imagínense, caminó 1000 kilómetros, sin saber a dónde iba, por la fe. A ver si alguno de ustedes por fe va a hacer 1000 kilómetros caminando, en medio de ladrones, la fe que Dios pide es una fe gigante, una fe enorme, como estos ejemplos aquí de Abraham. Por la fe, Abraham moró en la tierra de sus promesas como en tierra extraña, se la tuvo que aguantar, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque él esperaba, ¿qué esperaba? La ciudad asentada sobre firmes cimientos, el cielo. Por la fe, la misma Sara recibió el vigor, principio de una descendencia, y esto fuera ya de la edad de tener hijos, por cuanto creyó que era fiel el que se lo había prometido. En la fe murieron todos sin recibir las recompensas, pero viéndolas de lejos y saludándolas y confesándose peregrinos y huéspedes del cielo. Pues lo que tales cosas dicen dan bien a entender que buscan la patria verdadera. Que si se acordaran de aquella de donde habían salido, tiempo tuvieran para volverse a ella. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue puesto a prueba, y ofreció a su unigénito, el que había recibido las promesas, y de quien se había dicho, por Isaac será nombrada tu descendencia. Por la fe dio Isaac la bendición de los bienes futuros a Jacob y a Esaú. Por la fe Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de sus hijos, de José, apoyándose en la extremidad de su báculo. Por la fe José, estando para acabar, se acordó de la salida de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, recién nacido, fue ocultado durante 3 meses por sus padres, que viendo al niño tan hermoso, no se dejaron amedrentar por el decreto del rey. Por la fe Moisés, llegando ya a la madurez, rehusó ser llamado hijo del faraón, prefiriendo ser afligido con el pueblo de Dios a disfrutar de las ventajas pasajeras del palacio. Por la fe abandonó Egipto sin miedo a las iras del rey, pues como si viera al invisible, miren, como si viera al invisible, perseveró firme en su propósito. Por la fe celebró la Pascua, por la fe atravesaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué hermoso canto de la fe! Y nosotros tenemos que preguntarnos, nosotros, ¿qué cosa hacemos que sea heroica, que sea grande, que en el cielo y durante toda la eternidad yo esté viendo eso que hice y sea para mí un gozo? ¡Qué hermoso que lo he hecho en la tierra! Lo pude hacer, eso no me lo quita nadie. Eternamente será esa ocasión de gozo, porque has hecho un acto de fe inmenso, grandioso. Si no lo hacemos ahora, después no podemos hacer actos de fe. No se pueden hacer ni siquiera en el purgatorio. Teniendo la fe, no podemos hacer actos de fe meritorios. Solo vamos a mirar con la fe, pero no podemos hacer actos de fe que aumenten nuestra fe. Solo acá en la tierra eso es posible, en el poco tiempo que nos queda. Hagamos actos de fe grandiosos, generosos, que nos permita amar a Dios, porque si no conocemos, si no participamos de ese conocimiento de Dios que llama fe, si no lo ponemos en práctica ese conocimiento, mi amor no podrá ejecutarse, porque nadie ama lo que no conoce. Y en la medida y en la proporción de lo conocido, será medida y proporción de lo amado. Pidamos entonces al Señor que abra nuestros ojos a la fe. Que así sea.